Miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. Al salir de la sinagoga, entró Jesús en casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo, y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de toda la Judea». Palabra del Señor. Saliendo de la sinagoga de Cafarnaún, Cristo va a la casa de los hermanos Simón, Pedro y Andrés. Ahí se encontraba, dice el Evangelio, la suegra de Pedro. Algunos dicen que sería la suegra, es decir, la madre de la esposa, quienes defienden que Pedro estaba casado. Otros, en cambio, dicen que no es así, que Pedro no se casó y que por la palabra suegra hay que entender, según la palabra original, el sentido original de la palabra, que es una palabra griega, hay que entender una mujer muy cercana a la familia de los hermanos Pedro y Andrés. En fin, más allá de cuál sea el sentido exacto de esa palabra griega, lo importante es notar que Cristo cura a esta mujer que tenía mucha fiebre. Esta mujer, una vez curada, se puso a servirlos. La mejor respuesta que podemos dar ante una gracia recibida, ante un favor, es el servicio. El servicio a Cristo, el servicio a la verdad, el servicio a los demás, el apostolado. Muchas veces nosotros somos muy rápidos para pedir favores, gracias, favores espirituales, favores físicos, una curación, por ejemplo, o pedir beneficios materiales. Y Dios muchas veces nos concede lo que le pedimos, pero resulta que con frecuencia no respondemos como hizo la suegra de Pedro. No respondemos con el servicio, no respondemos con la generosidad, no respondemos con la acción de gracias. Es decir, la misma prontitud que tenemos para pedir no la tenemos para agradecer o para servir. Luego le traen a Jesús de enfermos, muchos, de diversas dolencias. Y acá consigna San Lucas que Cristo a cada uno lo tocaba y los sanaba de manera individual. Ese detalle que aparece en el texto no es menor. Dice que imponía la mano sobre cada uno de ellos. Y eran muchos. Jesús podría haberlos curado a la distancia, podría haber dicho una fórmula general a toda esa muchedumbre de enfermos. Y sin embargo, no. Se toma el trabajo, ciertamente más cansador, de sanar a cada uno en particular. Imponer las manos a cada uno en particular. Parece que a Cristo le gusta esa relación personal. y no tanto con la muchedumbre. Ese contacto personal, mirar a cada uno, tocar a cada uno. Y es que a Dios le interesa la persona, no la masa, la muchedumbre, sino cada uno. Porque Dios es Padre y al Padre le interesa cada hijo en particular, no los hijos en general, cada uno. Y a cada uno lo ama por lo que es el hijo. Aunque todos sean distintos, los ama de manera individual, personal. Bueno, así hace Dios, pero de modo eminente con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que, por un lado, dejarnos encontrar con Dios de manera personal, porque Él quiere tener un encuentro personal, porque a Dios le interesa la persona. Como dice un refrán, que Dios sabe contar solamente hasta uno en su relación con nosotros. Uno, uno, uno, es decir, tal persona, tal persona, tal persona. Y además nos enseña que en la relación con los demás también debemos imitar a Cristo en este sentido, buscando la relación con la persona y no con el número, con la masa, con la muchedumbre, con el pueblo. La persona es lo que le interesa a Dios. Y es lo que también debería interesarnos a nosotros. Las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las personas humanas. Pero por lo que son, es decir, personas, no muchedumbre. Muchas veces estamos apurados, no tenemos tiempo, consideramos que nuestras cosas son más importantes que las cosas de los otros, y es por eso que no dedicamos tiempo para el encuentro personal, sino que nos enajenamos en cuestiones muy propias, lo cual habla también muchas veces de un gran egoísmo. No nos conectamos personalmente, sino que tratamos de lo antes posible despachar al prójimo. Bueno, en fin, es una actitud a revisar en nosotros. Cristo le dedicaba, repito, este tiempo a cada uno. Y entre los enfermos había endemoniados, personas poseídas por espíritus impuros, a los cuales Cristo expulsa, hace ahí una serie de exorcismos. Estos demonios dicen conocer a Jesús y dicen que sabemos quién eres, le dicen, eres el Mesías. Ellos sabían que él era el Mesías, anota San Lucas. Y en otro evangelio, estos espíritus dirán, eres el santo de Dios, eres el Mesías. Acá hay que aclarar que los demonios, si bien se daban cuenta que Jesús no era un hombre más, porque por ejemplo lo habían visto en el desierto, orando como nadie, haciendo mucho ayuno, con lo cual percibían que Cristo era más que un hombre. Sin embargo, porque no tenían la fe como virtud teologal, que es un hábito bueno, por el cual aceptamos voluntariamente los misterios revelados por Cristo, ellos no tenían esta fe. Menos aún tenían la gracia de Dios, la caridad, el amor. No lo tenían, ni lo tienen, ni lo tendrán. los ángeles malos. Con lo cual no podían conocer a fondo el misterio de Cristo, porque para conocer el misterio de Cristo, que se llama unión hipostática, la persona del Verbo tomando naturaleza humana en el vientre de la Virgen María, o sea, Dios hecho hombre, para conocer esta gran verdad, la persona divina tomando carne humana, hay que tener fe y hay que tener caridad. Cosa que los demonios no tienen. Por eso, si bien ellos le dicen el santo de Dios, le dicen que es el Mesías, esa afirmación no es una afirmación de la cual estén absolutamente convencidos o ciertos. No tienen esa certeza. Van deduciendo por conjetura, por signos, por aquello que van viendo en la vida de Jesús, pero carecen de la certeza de la fe y de la certeza que da la caridad. Deducen por conjetura y en consecuencia tienen cierta sospecha sobre quién es realmente Cristo. Si los demonios hubiesen estado ciertos, absolutamente ciertos, de que Cristo era Dios, no hubiesen inducido a los judíos, a los romanos, a que lo crucificasen, porque Dios no puede ser derrotado, Dios no puede morir para siempre. Si lo hacen, si inducen a la condena, a la cruz, a Jesús, a que termine así, inducen ellos a las demás personas, es porque en el fondo piensan que, o al menos tienen cierta sospecha sobre la divinidad de Cristo. Notemos finalmente que Cristo a estos espíritus malos les responde con mucha dureza, firmeza y fortaleza. Los increpa, los expulsa, salgan de ahí, les ordena, les pide que se callen, que no hablen, que no digan quién es Él. Claro, porque aunque ellos hablen de Jesús, como son mentirosos los demonios, a Jesús no le interesa el testimonio o el apostolado, digamos así entre comillas, de los malos o de los mentirosos, porque más que sumar a la causa, semejante testimonio o apostolado resta. Por eso pide que no hablen acerca de él. Pero también notamos cómo Cristo es muy firme, les pide que se callen y no quiere dialogar con estos demonios. No interesa a Jesús el diálogo con estos demonios, sino más bien les ordena, no dialoga, les ordena. Y es por eso que tenemos que saber que el diálogo, del cual tanto se habla hoy, y en algunos lugares se lo presenta como si fuera el valor supremo de la vida, el diálogo o el debate. El diálogo o el debate no es un fin en sí mismo, no es un valor en sí mismo, es decir, es un medio, es un camino, una herramienta que como todo medio o como todo instrumento lo tomamos en tanto y en cuanto sirva, nos sirva para llegar al fin. Y el fin de todo diálogo o de todo debate es la verdad. Con lo cual, si alguna de las partes no tiene interés por conocer la verdad, por la razón que sea, porque aceptar la verdad implicaría un cambio de vida que la persona no está dispuesto a aceptar, porque aceptar la verdad implicaría algún tipo de pérdida, pérdida en lo material, pérdida de popularidad, etc. Entonces, cuando alguna de las partes no está dispuesta a conocer la verdad, no hay que dialogar, porque el diálogo no conduce a nada. Y porque es solamente un medio el diálogo y no un fin en sí mismo. A Cristo lo vemos a veces callando, a Cristo lo vemos a veces no respondiendo o no debatiendo, como por ejemplo con Herodes en el juicio, o a Cristo lo vemos dando órdenes, como por ejemplo hoy en el Evangelio. Bueno, esta misma actitud también tendremos que tenerla nosotros en las situaciones que nos encontremos en la vida. El diálogo es un valor, sí, pero no es un valor absoluto. Con lo cual a veces convendrá no dialogar. Cuando captemos malicia, cuando captemos esa razón, cuando captemos un fuerte influjo de los demonios en las personas, en la realidad. Bueno, pidamos al Señor nos ayude a todos nosotros a imitarlo un poquito más, a crecer, que nos ayude a ser como la suegra de Pedro, ponernos al servicio de Cristo, de los demás, como actitud de agradecimiento por los beneficios recibidos, que podamos también interesarnos por la persona en particular y que podamos también ser firmes, muy firmes, cuando captemos algún tipo de malicia en los demás. Cuando haya debilidad o cuando haya ignorancia en el prójimo, ahí hay que tener mucha misericordia, como la tuvo Cristo con los pecadores, con los enfermos. Ahora, cuando veamos malicia, cerrazón, mucha soberbia, ahí no cabe la misericordia. Ahí cabe la firmeza, el silencio y la oración. Que el Señor nos conceda todo esto, se lo pedimos en este día miércoles y que Dios los bendiga.